Damas y caballeros, desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, esto es Justicia Infinita con Gonzalo Camarota, Salvador Banchero, María Noel Marrone, Gonzalo Pollo, Jimena Cedrés, Lucía Lula Alegro, Pablo Aguirre Sábal. Con ustedes, el anfitrión de este mediodía. Es el DT del momento. Su sorprendente Miramar Misiones goleó a Peñarol. Es el estratega del David que venció a Goliat. Con ustedes, el técnico de Miramar Misiones, Carlos Laje. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme. Me imagino el orgullo y el placer que debe sentir de que hoy esté acá acompañándolos a ustedes. Un técnico exitoso que practica un fútbol distinto y que hoy está para más. Por ahí la presentación decía que yo soy el técnico de Miramar. Eso puede haber novedades. No le quiero mentir, me han llegado ofertas muy tentadoras. Concretamente, la de una netbook Toshiba de 4 GB de RAM, $350. Una ganga. Pero no todo se queda ahí. Me han llegado ofertas, concretamente, y más que nada deportivas. Y la situación con la dirigencia no está bien. Porque uno está para más y chocan con lo que siempre nos dice el dirigente. No se puede. Quien vio el partido del domingo se da cuenta que nos está faltando 9 de área. Hemos generado no menos de 12 o 13 chances de gol y solo pudimos concretar 3. Nos está faltando un 9 de área. Villa está en el Barcelona y cuesta 20 millones de euros, me contestaron los dirigentes. Y le dije yo a Villa no lo veo contento. Siento que no encaja en el esquema del Barcelona y además Villa está siempre a la sombra de Messi. Así que puede haber chances. Y pienso que Villa encajaría bien en el sistema que nosotros tenemos acá de Miramar. Pero ojo, se tiene que venir a ganar el puesto. No solo porque se llame Villa va a venir a jugar acá a Miramar. En mi equipo nadie tiene coronilla. Ni Villa ni nadie. Pero la dirigencia no apoya. Entonces vos me preguntás, ¿cómo me siento? Y me va a sentir mal. ¿Cómo querés que me sienta? El domingo ganamos un partido fundamental. De eso que te cuesta ir a jugar al estadio y ganarlos. Sobre todo en la parte de la concentración. Y vos me decís, ¿cómo en la parte de la... Y sí, ¿cómo no te vas a concentrar si cuando apenas entras al partido y tenés enfrente a Peñarol, tenés la cabeza del Lolo Toyanó? Y para más que nada el peinado que se puso todavía. Imposible que los jugadores se me puedan concentrar. Quedé afónico el otro día después del partido. Me tuve que acercar, no sé cuántas veces la radio, ustedes lo han visto, no, capaz que lo vieron más que nada los que vieron el partido por televisión, que pienso que habrán sido bastante, y no solo acá en Uruguay, sino en toda la parte del mundo. Que quedé afónico gritándole, concentración muchacho, concentración, no le miren la cabeza al Lolo, que ahí nos desconcentramos todos. Entonces te duele que el club no te apoye. Ayer estaba en casa y me llamó Gorsi. Vos te das cuenta que Peñarol empató al Real Madrid. Y yo le dije, ¿y qué pasó? Y vos le ganaste 3-0. O sea que Miramar, en este momento, está 3 goles arriba del Real Madrid. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Gorsi. Es Gorsi, es hoy que pone a Carlos Laje entre los mejores técnicos del mundo. Y viene la dirigencia y te dice, Carlito, estuvimos michando un jugador que tiene las características, el mismo físico que Ibrahimovic. Yo no quiero con las características de Ibrahim. A mí traeme a Ibrahim, Domi. Y si no se puede, con el dolor del alma, que soy hincha del club y todo, yo me voy a tener que ir de acá del club. Mirá, otra vez, otra llamada. No me dejan tranquilos. Todo el día me tienen llamando. No puedo dormir ni la siesta, nada. A cada ratito me suena el celular. ¿Para qué voy a contestar? A ver. ¿Hola? ¿Sí, mi amor? Sí, sí, sí, quédate tranquila. La ropa la saqué. Sí, sí, está todo pronto eso ahí. ¿La hebilla? Sí, sí, sí, no, no. Quédate tranquila que ya te la saqué. El cinturón quedó perfecto. ¿Viste? Como te decía, eran del Sevilla. No me dejan tranquilo. Me llaman a cada rato. Hoy es Sevilla. Ayer estaba hablando ahí, me llamaron ahí del Mallorca también, que tal Chori Castro quiere que vaya para allá. Quiere que agarre la formativa, porque me conocen de acá del Uruguay. Saben que trabajé muchos años en formativa, que he sacado muchos jugadores importantes, que han jugado en la selección. No le estoy mintiendo. Casos como Palito Pereira, que fue un fenómeno en la selección, Sebastián Fernández y todos los que vienen atrás. Pero yo no estoy para esas cosas chiquitas. Estoy esperando un llamado nomás que en cualquier momento me viene del AUF. Porque esto tiene que dar un giro. No puede ser. ¡Cuartos en el Mundial! ¡Salimos cuartos en el Mundial! ¡Por favor! Esto es una vergüenza. Y con los jugadores que teníamos. A mí, dame un Forlán. Dame un Lugano. Dame un Eguren. Un Muslera. No sé si te lo saco campeón del mundo. Pero por lo menos a uno te lo saco Mister Universo. Muy buenos días para todos. Acá comienza Justicia Infinita.